hombre sincero y disfruta la vida, pero mira que nunca nadie le haga su mal. Y no pierdas el tiempo criticando y odiando, que la vida se pasa y te olvidas de amar. La mujer que le gusta pasar bien en la vida y se entrega por plata, esa no sirve para nada. No sirve para nada. No sirve para nada. No sirve para nada. No sirve para nada. No sirve para nada. No sirve para nada. No sirve para nada. No sirve para nada. Escucha. Deja el egoísmo, desecha la envidia y el rencor, llénate de sueños e ilusiones, ábrete a la vida con las ansias de vivirla, disfruta lo que tienes, piensa que el mundo es todo tuyo, que eres el dueño del aire, de las estrellas y el sol, siente la alegría y brinda porque existes, echa pa'lante amigo y no mires atrás. Yo te traigo la rumba con limón y panela, pa' que tomes guarapo pa'l guayabo del ron. La mujer que le gusta pasar bien en la vida y se entrega por plata, esa no sirve pa' nada. No sirve pa' nada. No sirve pa' nada. No sirve pa' nada. No sirve pa' nada. No sirve pa' nada. No sirve pa' nada. No sirve pa' nada.